4 minutos sobre la 1 del mediodía. Ya les decíamos que todavía teníamos algún apunte de a la actualidad local que teníamos que llevarles, y además habla de una última hora que tiene que ver con la celebración de la próxima edición de las Free Fiestas 2017, porque ya se conoce, y nosotros vamos a dar vamos a darlo a conocer, pero ya se ha fallado el concurso del cartel anunciador de la Free Fiestas de Ubrique 2017. Es uno de los temas que vamos a abordar a continuación con el responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Manuel, que lo tenemos en la barriada Andalucía ahora mismo, si no me equivoco, justo en la avenida Andalucía, donde va a tener lugar esta tarde esa iniciativa lúdica para los más pequeños, pero bueno, en general para quien quiera participar, ya decimos, por segundo año. Enseguida vamos a hablar de ello, de ese tobogán acuático, pero José Manuel, te quería preguntar, por supuesto, antes por lo que va a ser la obra que anuncie la próxima Feria y Fiestas de nuestra localidad, porque hace muy poco, esta mañana, ha tenido lugar la reunión del jurado y, por tanto, el fallo del mismo, ¿no? Pues sí. El jurado esta mañana a las 11 de la mañana ha estado visualizando y comprobando la calidad de esas 15 obras, que en este caso pues son 15 obras que estaban totalmente preparadas para representarnos en nuestra feria y fiesta, y hicieron el correspondiente fallo, y este año pues la galardonada, en este caso la que nos va a anunciar, es Estefanía Hernández, una obra bastante bonito que va a quedar muy muy bien como cartel de nuestra feria y fiesta 2017. Por tanto, ahí nos dejan los dos datos principales: de un lado 15 obras participantes y la ganadora, en este caso, nuestra enhorabuena desde ya para Estefanía Hernández Guerra, que es la joven pintora de nuestra localidad, que por tanto va a ser su obra la que anuncie la próxima Feria de Ubrique. Pues sí, este año yo creo recordar que años anteriores también ha participado y ha colaborado con este concurso del cartel anunciador, y este año pues ha llevado el gato al agua, como se suele decir, y al jurado pues ha sido la obra que más le ha gustado, y la verdad que es una obra que dice mucho de Ubrique y que tiene todo lo que es para podernos representar en esta feria. 15 obras, ¿cómo ha sido la calidad de esos trabajos? ¿Lo ha tenido complicado el jurado? Pues según ellos sí, ha sido bastante complicado. Yo pasé un rato a saludarlo y tuve oportunidad de ver la mayoría de las obras, y la verdad que para mí muy complicado. Ellos están totalmente preparados para así poderlo dar el fallo en menor tiempo, pero la han hecho por descarte, como se suele ir haciendo, y la verdad que la calidad de los tres finalistas era inmensa, y se quedaron con el de Estefanía Hernández, en el cuarto de aquí le doy la enhorabuena, y nada, que quedará muy bonito en toda nuestra localidad ese cartel de feria. Te voy a pedir que, aunque nosotros, en cuanto que nos llegue, enseguida tiene que llegarnos nos va a llegar esa obra que nosotros vamos a publicar, te voy a pedir que nos anticipes un poco. Yo, de hecho, por coincidencia sí que he visto esa obra hace un tiempo, porque bueno, coincidí con Estefanía y bueno, pues tenía la obra en sus manos en esos momentos que iba a presentar, pero coméntanos cuál es esa obra, cómo es el cartel que va a anunciar la Feria y Fiesta 2017 de Ubrique. Pues nada, el cartel tiene parte del San Antonio, parte de marroquinería, una joven con su abanico correspondiente, y la verdad que el colorido y la muestra que nos dice, creo que está acorde a nuestra feria. Yo creo que lo tiene todo. A mí, sinceramente, como te he dicho antes, todos los que había visto me gustaban, unos más, pero todos podían representar a nuestra feria, y la verdad que el de ella, que lo tengo ahora mismo aquí delante, que lo estoy viendo, lo tengo aquí en una foto, dice mucho y es muy bonito, pero bueno. Ya os lo pasaremos para que darle la publicación, en este caso a través de Radio Ubrique, de redes sociales, y ya pues que más o menos pues el ubriqueño pues a uno le gustarán y a otros no, como se suele decir. Es muy difícil contentar a todo el mundo, pero bueno, creo que el cartel es digno de nuestra feria y nada más. Yo la recuerdo de aquel momento en que pude ver la obra, y la verdad es que ya se podía ver que era de bastante calidad, y que iba a ser favorita, desde luego, o, bueno, iba a estar entre las favoritas para lo que iba a ser el cartel. Por tanto, finalmente la ganadora, Estefanía Hernández Guerra, nuestra enhorabuena, desde luego, para ella. Y bueno, pues además del premio, por supuesto, lo más importante, ¿no?, el orgullo que supone para un pintor, y más en su caso, ubriqueña, de poder promocionar su feria, ¿no? Pues sí, yo creo que es un auténtico orgullo que haya caído el premio en una ubriqueña, y sobre todo Estefanía, que poco a poco nos va deleitando y va subiendo un escalón considerable en la calidad que ella atesora. Una persona, además, que siempre está ahí para echar una mano a los colectivos de forma desinteresada, o sea que una persona al margen de todo esto, con muchísimos éxitos ya, a pesar de su juventud en el ámbito de la pintura, pero que también muy volcada con su localidad, con sus colectivos. Pues sí, ella se le ve con todos los colectivos, y una persona, la verdad, que suele colaborar y trabajar con todo el que le pide esa ayuda. Y nada, desde aquí, como le he dicho, está trabajando, no he podido decírselo por Messenger, y ahora, una vez que salga de trabajar, me imagino que acabará a las dos, pues la llamaremos, y si me está escuchando, pues darle toda la enhorabuena, y que creo que vamos a estar bien representados. Por supuesto que sí. Pues además, imagino que pronto, ¿no?, irá directo para la imprenta, para que esté en la calle muy pronto, ¿no? Sí, esta misma tarde pues lo enviaremos para que así empiecen a prepararlo, y lo que queremos, como siempre, que esté lo antes posible, pero bueno, una vez que ya sale del ayuntamiento, ya no está en nuestras manos. Ya el departamento técnico, pues esperemos que cumpla con el tiempo que lo necesiten. Pues ya lo saben, esa última hora, por tanto, que se ha producido esta mañana, el fallo del jurado del cartel anunciador de la próxima Free Fiesta de Ubrique 2017... que, bueno, pues en concreto nos deja el cartel anunciador la obra de Estefanía Hernández Guerra. Es uno de los temas principales, sin duda, del día, pero ya decíamos que te encuentras en la barriada de Andalucía, porque en cuestión de menos de tres horas, se pone en marcha allí también una iniciativa que ya se organizaba el pasado año, ese super tobogán acuático. En esta oportunidad, además, con más medios, más recursos, porque van a ser, si no me equivoco, dos toboganes, ¿no? Pues sí, ahora mismo se encuentra aquí, acabando de llegar Aguas de Ubrique para ir preparando los dos puntos de agua, y está aquí la empresa que en este caso se encarga del montaje, y acaban de descargar los tres cantillos hinchables, y están ahora mismo con los dos toboganes echándolo hacia abajo, y los electricistas también preparando los puntos de luz, y al fin y al cabo, pues todo lo que acarrea es el montaje de esto. Pero bueno, creemos que después a las 4 de la tarde, pues la cantidad de niños que van a disfrutar, y más este año, hace dos de 100, esperemos que en vez de tirarse 3 o 4 veces, le puedan tirar mucho más y pasen una tarde que hoy hace calor como para deslizarse aquí. Porque yo no sé si el año pasado incluso os sorprendió la respuesta y la afluencia de personas. Había que hacer muchísima cola porque era solo un tobogán, pero es que habría muchísima afluencia, ¿no? Sí, yo me imagino que, no me acuerdo la cantidad exacta, pero 600 y pico personas son los que sellaron que se pudieron tirar, y yo creo que controlando este año con los dos, y yo creo que vendrá incluso más gente, pues andaremos sobre eso, 700 o 800 personas, que es una cantidad considerable, y eso, por eso hemos decidido poner dos, para que la espera sea menor, pues, de cara a la calor que hace, y si la acogida por parte del ubriqueño es buena, pues nosotros seguiremos trabajando y colaborando. Para aquella persona que quiera participar de lo que es este super tobogán, ¿valen todas las edades? ¿Hay un límite? Ellos son 7 monitores los que se encuentran a la hora del tobogán grande. Son ellos los que deciden, los que se pueden tirar solo o acompañado, y son los que se encargarán. Decir también que tienen ellos una bomba, en este caso para que el agua, para ir reciclándola, y después, pues claro, intentaremos que el agua no tenga desperdicio, y lógicamente no se haga el despilfarro que venimos diciendo desde el ayuntamiento por esas escasez de agua, que por eso lo que intentamos es eso, que sea el menos consumo posible. Pues importante apunte ese también, porque bueno, en toda la península, desde luego, y en casos como el nuestro, ¿no?, en el que no contamos con almacenamiento de agua, sino que dependemos de manantiales y de pozos, bueno, pues ya lo saben, hay que estar muy pendientes de ese tema. Eso por un lado. De otro lado, te iba a decir, dos toboganes, tres castillos hinchables, también se aumenta con respecto al año pasado, ¿no? Sí, el año pasado eran dos, muchos niños pequeños pues también se completó lo que es aforo por parte de esos dos y hemos decidido poner otro más y sobre todo pues traer más monitores, que es lo que al fin y al cabo creemos para controlar el tema de seguridad y como siempre esperemos y deseamos, ¿no?, que no haya ningún tipo de altercado, pero bueno, una vez que los niños empiezan a tirarse ya ahí, el control no es 100% seguro, como se suele decir, pero bueno, esperemos que con todos los monitores y todas las medidas de seguridad que hay completada, pues igual que el año pasado, sea todo un auténtico disfrute y un éxito para todos. ¿7 monitores que vienen con la propia empresa? Sí, son, la propia empresa se encarga de traer los monitores, que son los que, si habéis visto a través de redes, han estado en otros municipios y al fin y al cabo, pues lo que hacen es eso, de municipio en un municipio para hacernos disfrutar de cara de estas tardes de verano. Para toda aquella persona que se vaya a pasar por allí, por la Avenida Andalucía, ya decimos, esta tarde, el coste es un euro para poder participar y eso sí tiene que ir con una colchoneta, ¿no? Sí, una colchoneta o un flotador. O un flotador para sin poderse deslizar y nada, el euro es un precio simbólico que ponemos para así por lo menos tener un poco de control de cara a las personas que se deslizan. Pues todo ello, ya decimos, en relación a una de las actividades que llega esta tarde, ese super tobogán acuático, recordemos, de 4, ¿verdad?, de la tarde a 8. Sí, ese es el horario que nos marcamos, ellos más o menos pues tendrán ese control, nosotros no estaremos aquí hasta que yo no lo vea montado, no me voy de aquí para quedarme tranquilo y una vez que arranque pues ya veo que empiezan a disfrutar, ya vendré para lo que es el fin de lo que es la jornada de hoy. Si te parece, ya nos adentraremos en estas cuestiones en otra jornada, pero digo, por apuntar lo que va llegando, se nota, ¿no?, que ya estamos en la parte final de agosto, que estamos en la preferia, como quien dice, y que bueno, se van multiplicando las actividades. Hay que decir que este viernes, además de la segunda entrega de ese Festival de Música de Ubrique, actuará el Quinteto Glauca en la ciudad romana de Ocuri. Está el día de Ubrique en Isla Mágica este próximo sábado, el cine este miércoles, así que una semana con un buen número de citas. Pues sí, actividades como bien saben, Ubrique no faltan. Este viernes por otra vez 10:30 en el jardín tenemos ese musical que este viernes pasado tanto éxito y tanto un buen momento que pasamos allí en el jardín. Este viernes pues tendremos la segunda parte. Anteriormente tenemos también en el yacimiento de 9 a 10, 10 y cuarto, un poco antes, para que los que quieran ir al yacimiento a escuchar música puedan ver también lo del jardín, pues hacemos que el horario no sea una coincidencia total, aunque verdaderamente en Ubrique tenemos lo que es capacidad y un número de personas para albergar todos los eventos que se hagan. Y como bien dice, pues el miércoles lo que es el cine y después pues hay de todo. Aquí estamos ahora mismo, como tenemos acá Antonio García, que está aquí también, que estamos preparando nada más que el tema de los perros. La monográfica. La monográfica la tenemos también el día 2, estamos ultimando una para que la caseta municipal, que todavía no estará abierta, la puedan ellos utilizar de cara a ese concurso. Y la verdad que es que no se para, no paramos en ningún momento. Pues iremos informando de todo ello, ya decimos, es solo un anticipo de lo que además llega esta semana y de lo que iremos informando a lo largo de los próximos días. José Manuel Fernández Rivera, nos vamos a quedar aquí, recordemos, con la actividad de esta tarde, ese super tobogán acuático en la barriada de Andalucía y también el anuncio que se ha hecho público, que hemos hecho público hace unos instantes, Estefanía Hernández Guerra, su obra es la ganadora y el cartel que va a anunciar la próxima Ferifiesta de Ubrique 2017. Nuestra enhorabuena. José Manuel, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.